Así es, Américo. Bueno, en el año, recordemos que nosotros en el año 2016 iniciamos las gestiones para presentar la Ley Nacional de Alquileres, para regular, entre tantas cuestiones, el precio de los alquileres a nivel nacional. Bueno, se presentó la Ley Nacional en el 2016, fue aprobada en el Senado por unanimidad, después pasó a la Cámara de Diputados y, bueno, estuvo 2 años cajoneada hasta que en diciembre del año 2018, es decir, del año pasado, la ley nacional perdió estado parlamentario, ¿no? Bueno, esa ley nacional, entre tantas cuestiones, venía a regular el precio de los alquileres, ¿sí? Recordemos que hoy los alquileres sufren aumentos semestrales, cada 6 meses. La ley lo que pretendía era que los aumentos sean anuales, que estirar los contratos mínimos para vivienda a 3 años, hoy los contratos son de 2 años, y bueno, y otras cuestiones que implican la devolución del depósito para el inquilino, que la comisión inmobiliaria la pague el dueño de las propiedades, y bueno, y otras tantas cuestiones que, bueno, que son importantes para los inquilinos, ¿no? Hoy, bueno, en este mes, este año, 2019, estamos presentando la tercera encuesta nacional de alquileres, ¿sí? Recordemos que en enero del año pasado nosotros presentamos la primera, en agosto presentamos la segunda, y este año la tercera. En aquella oportunidad, sí, en enero del 2018, nos dio que los inquilinos destinaban un 41% de su salario al alquiler. En agosto eso aumentó al 45%, y hoy estamos realizando nuevamente sondeos, pero bueno, para averiguar y saber, tener datos concisos para ver cuánto de su salario destinan los inquilinos de la Argentina al alquiler, ¿no? Justamente. Así que bueno, en eso estamos trabajando para presentar la nueva ley de alquileres ahora en el 1 de marzo, que es donde se dan las aperturas de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, y bueno, vamos a presentar nuevamente la ley. Esperamos que esta vez tengamos respuesta, porque bueno, dada también la situación económica nacional, que es conocida por todos los argentinos, el sector realmente no la está pasando nada bien. Sumado a eso, bueno, la cuestión de las despensas y los tarifazos que vivimos constantemente los argentinos, ¿no? Las principales trabas las ponen las cámaras de alquileres, ¿no es cierto? Las cámaras que administran gran cantidad de propiedades. Así es, como bien vos decís, Américo. Bueno, nosotros el año pasado habíamos estado muy ilusionados, ya que en octubre el presidente Mauricio Macri, en una conferencia de prensa oficial, había dicho que le había dado el visto bueno a sus legisladores para que le den el voto favorable a la Ley Nacional de Alquileres. Bueno, eso no fue así. Finalmente, bueno, por estas cuestiones de que también se tocan muchos intereses y las cámaras inmobiliarias y los colegios de martilleros públicos en Buenos Aires, bueno, tuvieron... Bueno, obviamente defendiendo sus intereses, tienen muchos contactos y bueno, jugaron sus cartas y bueno, lamentablemente la ley quedó cajoneada y perdió estado parlamentario. Y bueno, los contratos de alquiler de este año, obviamente las condiciones las siguen poniendo el mercado inmobiliario. Así que bueno, nosotros seguimos trabajando en el tema. Nosotros creemos que vamos más tarde que temprano vamos a tener Ley Nacional de Alquileres. Vamos a tener precios justos y vamos a alquilar de manera digna. Aquel que quiera sumarse a la encuesta, ¿qué tiene que hacer? Nosotros, bueno, nos manejamos de la página de Facebook, que es Unión de Inquilinos Río Negrinos. La encuesta es sencilla, es de 1 minuto y bueno, ahora nos está yendo muy bien. Debemos tener la quinta o sexta provincia que más inquilinos han respondido la encuesta, así que vamos muy bien y bueno, ingresan a la página, al Facebook, y ahí está el link y es sencillo. En el caso de Viedma o la provincia de Río Negro, ¿tienen datos estadísticos de cuántas familias alquilan hoy por hoy, no? Mira, en el 2018 la encuesta nos dio que alrededor de un 21% de las familias de Río Negro son inquilinas. Y también en ese momento veníamos reclamando nosotros y seguimos reclamando la cuestión de la comisión inmobiliaria. Recordemos que en provincia está la ley 2051, que determina que la comisión inmobiliaria la debe pagar el propietario. Bueno, y acá se le siguen cobrando al inquilino en todo Río Negro. Por eso hemos tenido varios inconvenientes y esta es una también de las banderas que nosotros como inquilinos de la provincia venimos... la lucha nuestra también se basa en eso, ¿no? En la cuestión de la comisión inmobiliaria, que nosotros tenemos una ley de avanzada, que es esta ley, que es la 2051. Lamentablemente no se sigue cumpliendo y al inquilino hoy se le sigue cobrando la comisión inmobiliaria. Así que también estamos trabajando sobre eso. Si uno se pone a hacer cuentas respecto a cuánto dinero recaudan los inmobiliarios en carácter de comisión, de cobro indebidos, En aquel momento nos daban alrededor de 100 millones de pesos que anualmente los inquilinos destinamos de forma ilegal a las inmobiliarias, ¿no? Porque se le cobra la comisión inmobiliaria al 21% de las familias rionegrinas. ¿Ustedes han intervenido en casos en donde, bueno, un inquilino vio que se estaba cobrando mal este dinero? Sí, ya hemos tenido casos. De hecho, acá en Viedma, en varias inmobiliarias hemos tenido casos. Las familias nos siguen contactando, obviamente. A ver, es complejo porque también el vecino va al momento de la renovación de contrato o al momento de ingresar a una vivienda y te ponen como condición pagar la comisión inmobiliaria. A veces te dan factura, a veces no te dan factura. Nosotros obviamente lo que recomendamos es bueno acceder a la vivienda o renovar el contrato y pedir factura de esa comisión inmobiliaria. Y de ahí, bueno, empezar todo el procedimiento legal, ¿no?, que haya que hacer. Pero bueno, se torna complejo porque también muchas veces los inquilinos o inquilinas no tienen los ingresos para cubrir esos costos que te implica también el procedimiento legal o enviar una carta de documento. Claro. Es complejo lo que sucede porque, bueno, obviamente el inquilino o la inquilina, dentro de esa ecuación es la parte más débil, ¿no? El que siempre tiene la necesidad de vivienda. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, es importante hacer ese trabajo de concientización y saber que, bueno, que los inquilinos y las inquilinas también tienen derechos. Muchas gracias. A vos.